recuerdo aquel momento, el día que nació Jesús. Nació una esperanza y también llegó la luz. El Hijo de María, el Señor y Salvador, construye aquel camino lleno de mucho amor. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi Su nombre corazón. Es Jesús. Él es el amor, Él es el Salvador, Él es el ser que habita todo mi corazón. El pueblo a su llegada lo recibió como un rey. La gente lo aceptaba porque en él tenían fe. Sufrió como humano el Hijo de nuestro Señor. Él fue crucificado y del pecado nos salvó. Y murió aquel hombre que del pecado nos salvó. Resucitó al tercer día y está al lado del Señor. Llegado a mi vida siendo un trazo sin final. Me llenas de alegría y en mi corazón estás. Él es el...